¡Paren, paren! ¡No se vayan! ¿Ustedes saben cómo se grabó este disco? ¿No? Les cuento. Primero grabamos un instrumento, después otro y otro y otro. Escúchenlo.